Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 4 de enero. El Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro ha acogido esta mañana el acto de entrega de premios a los ganadores del concurso de escaparates de Navidad organizados por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. De entre los 14 comercios inscritos en este certamen, el jurado ha decidido conceder el primer premio a la tienda de IA, segundo premio a la floristería La Margarita y tercer premio al escaparate de Anago. Los premios han sido entregados a sus responsables por la concejala de Comercio Remedios Trujillo y la alcaldesa Isabel Gómez. En este día tan especial como va a ser la entrega del premio del concurso de escaparate, estamos contentísimos de que este año pues ha aumentado la cantidad de comercios que han decidido pues decorar sus establecimientos. Dicho que estamos súper contentos y agradecidos, y ha sido muy difícil, según me cuentan los de jurado, pues decidir este año quién han sido los tres ganadores. Así que, como otros años anteriores, gracias a ellos también por la participación y enhorabuena por el reconocimiento que vaya a tener en el día de hoy. Pues si queréis, damos comienzo a lo que es las personas que han sido agraciadas, y esperemos que años posteriores pues sigamos aumentando lo que es el número de comercios que se animan a decorar su establecimiento. Bueno, pues en primer lugar, enhorabuena a los tres comercios premiados por esa mano, por esa también ilusión con que han decorado sus escaparates, embelleciendo al final el municipio de Ubrique, donde se aúna no solo lo que es el esfuerzo del ayuntamiento con toda la iluminación extraordinaria de Navidad, sino que los escaparates son especialmente fundamentales, sobre todo por el objetivo que compartimos con ellos, ¿no?, que es el fomento del comercio local, donde la gente recuerde que en Ubrique ofrece los mejores productos, la mejor atención personalizada, y además hoy tenemos esa variedad de los tres comercios premiados, donde podemos comprobar que podemos ir, ¿no?, a por ese pequeño detalle que con cariño queremos ofrecerle a nuestros seres queridos, insisto, que consumamos en Ubrique, y felicitar y agradecer, ¿no?, como decía la concejala, la participación de todos los comercios. Sabemos que muchos de ellos, todos, la mayoría, vienen a decorar los escaparates, pero no todos dan el paso a lo mejor a presentarse a este concurso, que esperemos que poco a poco se vayan sumando y aunando en ese, bueno, pues en ese ánimo, ¿no?, de que Ubrique más que nunca luzca su mejor cara para estas fechas navideñas, para lo que es el comercio local y el consumo en nuestro municipio. Así que felicitarle a los tres y nada, así a seguir trabajando para que el comercio de Ubrique siga siendo una referencia no solo para los ubriqueños y ubriqueñas, sino en la comarca, que muchas personas también, cuando tengo la ocasión de visitar otros lugares, pues me lo dice, que el comercio de Ubrique sigue siendo un comercio fuerte, que hay que seguir revitalizando en el aspecto del apoyo que esté de nuestra parte y de otras administraciones, y que ese es el objetivo que tenemos marcado, ¿no?, desde el ayuntamiento, y agradecer que Ubrique esté con esa cara fantástica en esta fiesta. Así que nada más. Bueno, pues este año el tercer premio recae en Anago, así que enhorabuena. Gracias a ti. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Bueno, pues el segundo premio es para nuestra floristería La Margarita. Enhorabuena. Gracias. Estupendo, de verdad. Y en primer lugar, a CDA de Elena. Hola a todos. Muchas gracias por me entrega primero premio. Primera vez, no me esperaba, pero verdad que muchas gracias, y estoy muy contento. Vale, muy bien. Para el año que viene, y ya tengo más ganas de montar el camarote. Bueno, gracias a todos. También este mediodía ha tenido lugar el acto de entrega de premios a los 10 escolares ganadores en la 27ª edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, convocado por la Delegación de Cultura, y donde han resultado ganadores de un portátil, y diploma a los alumnos Valeria Janeiro García y Paco Barreno Cordón del Colegio Fernando Gavilán, David Amaya Moreno, Aitor Sánchez Venegas, Carla Panal Salazar, Martina Maza Torreño, Martina Villanueva Almendro y Lucrecia Recio Agüera del Colegio Reina Sofía y Jero Andrades Jiménez y Javier García García del Colegio Ramón Crosa. El acto también se desarrollaba en la ermita de San Pedro. El motivo de esta convocatoria es el fallo del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. La participación ha sido bastante alta, darle también las gracias a todos los centros educativos que han querido participar y los que no, pues lo esperamos que el año próximo lo metan en su agenda escolar. A todos los participantes, pues darle muchísimas gracias, a los ganadores que estáis aquí, la enhorabuena, que vaya a tener un buen regalo, unos buenos reyes que se acercan y nada, esperemos que el año que viene vuelvan a participar, aunque esperemos que ganen otro, para que hay que empezar a repartir, como nos dicen los Reyes Magos. Y bueno, pues los miembros que asistieron para el fallo, pues José Antonio Bautista Piña, Patricia Carrasco Romero, Sergio Carrera Mateo y José Manuel Fernández Rivera, dos de ellos pues no han podido hoy asistir, como son José Antonio Bautista y Sergio Carrera. Patricia sí está aquí con nosotros. Y bueno, vamos a hacer la entrega de todos los premios y Isabel Gómez pues va a decir unas palabras. Nada, bueno, pues reiterar felicitaciones a nuestros niños y niñas que han sido los que han ganado, ¿no?, este concurso de la Constitución y referenciar, como decía el concejal de Cultura, ¿no? Este concurso tiene una importancia especial para nosotros desde el Ayuntamiento porque de cierta manera se da a conocer nuestra Carta Magna, ¿no?, que es la que garantiza nuestros derechos, nuestras obligaciones y también el respeto y la convivencia, en este caso, de nuestra localidad. Y a veces es sorprendente ver lo que son capaces de interpretar y de escribir nuestros niños y niñas en torno a cualquiera de los títulos de la Constitución, de su articulado, y por eso es de agradecer, a la par que, como decía Josema, pues que se animen, ¿no?, los distintos centros educativos a promover esa participación en las aulas de los niños y niñas, agradecer al jurado, Patricia en representación y Josema de los cuatro que personas que han tenido esa tarea complicada, porque al final son redacciones importantes, es un tiempo de lectura que le tienen que dedicar y luego discernir un poco aquellos trabajos que destaquen un poquito más por encima de los demás. Así que muchísimas gracias, que son también partícipes, ¿no?, de vuestra alegría de hoy. Y nada, yo terminar diciendo que espero que disfrutéis de estos regalos, que como sabes ya se cambió un poco el premio de la Constitución, creo que es un acierto también para que tengáis material que os dure por siempre y bueno, y que tengáis para mañana una magnífica cabalgata de Reyes Magos y que el día 6 cuando os levantéis por la mañana pues estéis, ¿no?, en vuestros hogares recibiendo el cariño después de haberse portado bien, que por las caras que estoy viendo seréis buenos estudiantes, habréis sacado buenas notas y por tanto os traerán buenos regalos. Así que enhorabuena, muchas gracias y a disfrutarlo y a vuestras familiares también. Mucha salud y mucho trabajo. Gracias. Otros temas de interés, el próximo sábado 7 de enero se celebra en el pabellón municipal un partido de baloncesto benéfico en el que se enfrentan el grupo de veteranos del CABU y el grupo de jugadores vinculados al club de baloncesto ADEP del puerto de Santa María y Jerez. La recaudación de este encuentro se va a destinar a la asociación Ubrique Dame tu Mano. El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y de la Federación de Cádiz de Baloncesto. Pues la verdad es que mira, una vez que fuimos a jugar Puerto Santa María con un equipo del CAU, del Junior, estaban allí los veteranos de ADEP, Puerto Santa María, y se asocian con gente de Jerez, de Chiclana y demás. Y lo hablamos precisamente con Miguel Ángel Cabral, que es jugador EACB de Real Madrid, y con Jesús Chacoyen, que también jugaba en Baskonia y demás. Y tonteamos un poco de a ver si nos veíamos, que si lo hacíamos un ida y vuelta. Bueno, que le planteamos la opción de jugar un partido en Navidades. Claro, esto te hablo de en septiembre. Empezamos, digamos, a hablarlo entre el grupo, cuando siempre nos quedamos después, digamos, en el quinto cuarto, que es tomando una cervecita, pues empezó a confeccionarse, digamos, el evento y pusimos fecha. Nos salimos un poco de las Navidades, nos fuimos a las 7 para que pasaran todas las fiestas. Claro. Y poco a poco, pues se fue cerrando el partido. Como buscábamos un aliciente que fuera benéfico, pues hablamos con Manolo Sierra, con su equipo, ¿no? Encarna, Francisco y demás. Y decidieron que era una opción, digamos, bonita de colaborar con ellos. Evidentemente lo que hacemos es colaborar, no somos nadie, digamos, para digamos, recoger fondos ni nada. Vamos a colaborar, si sacamos X dinero, pues bienvenido sea

desempolvaré y bueno, pues lo haré llegar al WhatsApp de la hermandad. Uh-huh. Entonces yo creo que sí salía en procesión y bueno, pues eso es lo que intentamos de retomar, que darle también el sitio a aquellas personas también que entonces sí tenían la devoción para con este santo y bueno, a ver si nos sale bien la jugada. Y después, bueno, ya iremos dándole un poco más de forma, intentaremos hacer algo más. Ahora mismo no sé decirte exactamente. A la gente que nos gusta la procesión en las calles, cualquier excusa es buena para ponernos en la calle. Y para finalizar, destacamos que el rey vizcaíno se encuentra hoy miércoles realizando su tradicional reparto de caramelos por las calles de Ubrique en horario de mañana y tarde y hasta finalizar las existencias. El rey vizcaíno además será mañana protagonista en la cabalgata de Reyes Magos, encarnando la figura del rey Melchor, junto a Inmaculada Jiménez Ramírez, que será Gaspar, y Javier Arenas Ramírez, que encarnará a Baltasar. La salida de la cabalgata se anuncia a las 5 de la tarde desde el Colegio Fernando Gavilán. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.